el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Riachuelo. Zumba La Colectiva. Zumba La Tunda. Che Barraca. La Colectiva. La Retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. De julio, 10 de la mañana, arrancamos este 9 Enredando las Mañanas aquí en el estudio de Radio Pueblo en Jujuy. Estamos en una mañana bastante fresca, pero muy agitada para no perder la costumbre. Para no perder la costumbre, sí. Que hacía varios enredando que no escuchaba eso de agitado, che. Estoy muy agitado. Siempre estoy un poco agitado. No me entiendo. Un saludo a toda la gente que nos está haciendo el aguante. Estamos aquí, haciéndolo Enredando las Mañanas con Panchito y Matías, con un equipo reducido. Pero ya está todo saliendo prolijo, en horario, en tiempo y forma, ¿no? Así que un saludo a todos los compañeros que se fueron a un taller de formación. Así es. Así que un saludo para Florencia y el Mono, que andan formándose para la radio también, ¿no? Así que bueno, pasamos nuestro contacto para toda la gente que se quiera comunicar. Lo puede hacer a través de nuestros medios. En Facebook nos buscan Red Nacional de Medios Alternativos. Si no, nos pueden buscar ahí en nuestra página web www.rnma.org.ar. Toda la información de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así es, hoy tenemos una jornada también, ¿no?, por distintos puntos de la geografía del país, como le cabe a un informativo federal. Vamos a estar por Salta, por Tucumán, por Buenos Aires, por Rosario. Así es, y nos vamos a ir a Colombia. Nos vamos a ir a Colombia, así que vamos a estar hablando también con la gente de Colombia. La verdad que es muy interesante el programa de hoy, ¿no? Es muy interesante, así es. Está mal que nosotros lo digamos, pero es muy interesante. Bueno, vamos al primer. Estamos con un nuevo productor estrella. Estamos probando productores. Exactamente. Y vamos entonces con el primer tema, ¿no? ¿Qué es esto que sucedió en Salta? Había una mujer filmando cómo estaban deteniendo a un vendedor ambulante y a ella la detienen también. Para eso quisimos comunicarnos con Ramiro Jiménez de La Tinta, diario de allá de Salta, para que nos pueda comentar cómo cómo sucedió y bueno y cómo se da esta realidad, ¿no? Ramiro, ¿nos estás escuchando? Hola, buen día. Sí, los estoy escuchando bastante bien. Perfecto. Bueno, esto, ¿no? Según nos comentabas anoche, a ella ya la habían liberado, pero ¿cómo se dio esta situación? Bueno, buen día para todos ustedes. Buen día. Primero que nada, para toda la audiencia y para todos los hermanos jujeños, un gran saludo grande. Es un verdadero placer estar en contacto. Igualmente. Teniendo en cuenta el contexto socioeconómico y político que estamos viviendo, no solamente en nuestra provincia, sino claro, también que estamos observando que se está desarrollando en gran parte del país, si no es en todo, estas políticas que están llevando a un ajuste brutal, en donde las necesidades básicas insatisfechas cada vez son más grandes, claro, en donde los trabajadores cada vez nos vemos coartados de la posibilidad de vivir y pasamos a sobrevivir una etapa que realmente es lamentable. Yo la viví en la época de los 90, cuando era chico, y claro, y tuve que ver a mi viejo y a mis tíos y a mucha gente grande quedarse sin trabajo. cerrar, vaciar el Estado para dar paso a una pobreza estructural que todavía duele, ¿no? Y volver a vivir todo esto ya desde otro lugar, siendo más grande, siendo director de El Tintero de Salta.com, el medio que dirigimos, duele y bastante, genera impotencia, porque no solamente la pobreza está infiltrándose o enclavándose nuevamente de manera brutal y a gran escala en nuestra sociedad, sino también que el accionar policial tiene, como siempre, al menos en Salta, la policía siempre fue bastante bastante represora, ¿no? Claro. Durante los gobiernos, el gobierno de Juan Carlos Romero, durante los 12 años de Romero, tuvimos una policía bastante represora, con escuchas telefónicas, con una serie de ilícitos que realmente en esta ciudad feudal, como solemos decir nosotros, es bastante peligrosa. Y en este caso, también luego de estos 3 años de políticas liberales, no voy a decir neo porque de nuevas no tienen nada, ya sabemos de qué se trata, estamos viendo cómo nuevamente el amo, cuando digo el amo me refiero a los gobernantes, sueltan nuevamente las correas y sueltan a estos perros que son que están dispuestos a todo y que parecen disfrutar, claro, de cada operativo, en donde vendedores ambulantes que salen a ganarse el pan diario de cada día, porque ni siquiera que van a trabajar para pagar la cuota del 0 kilómetro, claro, los tipos van a trabajar para poder poner el pan, para poder poner un paquete de galletas a los hijos para que vayan a la escuela, para que en el mejor de los casos puedan ir a la escuela, que son resultado del trabajo, son resultado en muchos casos del cierre de trabajos formales, no sé si me explico. Sí. La recesión es tan grande, claro, los alquileres han subido tanto y los tarifazos han penetrado de una manera brutal en la sociedad, que muchos emprendedores han tenido que cerrar sus puertas y dejar en la calle a muchos trabajadores que formaban parte de una formalidad y que hoy en día tienen que salir a las calles a buscar. No lo hacen, entiendo yo, por placer ni, claro, por gusto, ¿no? Claro. Ir a comerse el frío como está haciendo hoy en Salta, un día nublado con temperaturas bajas, a salir a esperar que los corra la subsecretaría de control comercial de la municipalidad, a que la policía los tenga contra la pared como delincuentes, a que la Dirección General de Rentas les secuestre la mercadería y la puedan recuperar cuando puedan y como sea, si es que la recuperan, okay, y en este sentido genera impotencia. Y hemos podido observar acá, al menos nosotros como medio, que hay una tolerancia que está llegando a su límite, hay una tolerancia que está finalizando, porque la misma sociedad, y hay que reconocer, al menos esto lo podremos charlar con un sociólogo, pero la sociedad salteña en muchos de los casos es una sociedad muy pasiva ante los atropellos y los abusos policiales, y siempre la estigmatización, esa fea frase, ¿no? Claro. Algo habrá hecho. Claro. Todavía vigente de los tiempos más oscuros de nuestra, sí, de, claro, nuestro país. Y en este sentido, el día martes, al mediodía, en la zona de la City Salteña, como se le suele decir, la zona de los bancos, en el microcentro, a una cuadra de la Plaza 9 de Julio, claro, la plaza de la cual se enorgullecen todos los políticos, porque seguramente tienen réditos económicos a través del turismo, un hombre discapacitado estaba vendiendo empanadas, ¿no?, con su conservadora de telgopor. Como decía anteriormente, hay un claro avasallamiento de distracción también, en donde se apunta a la microeconomía de los vendedores ambulantes, manifestando también por el presidente de la Cámara de Comercio, Rubén Barrios, que por culpa de los vendedores ambulantes, el comercio formal está perdiendo clientes. Me parece totalmente una desubicación y una, claro, barra basada en las manifestaciones del presidente de la Cámara de Comercio, porque están mirando el último vagón de, claro, de la formación del tren y no está viendo dónde está el problema grande, ¿no? La macroeconomía. Totalmente. En este sentido, la policía hace lo que más le gusta. No sé si en todos los casos, no, no quisiera generalizar, pero gran parte de los uniformados hace lo que más les gusta, es que es salir a cazar, y intentaron quitarle la mercadería a este hombre discapacitado, quien, bueno, opuso resistencia. Yo creo que también en ese lugar haría lo mismo. Claro. Y ante la mirada de muchos transeúntes, bueno, Eugenio López procedió a filmar. Ella empezó a filmar y no le gustó a la policía este hecho. Esto, según nos pudo manifestar, hemos intentado comunicarnos con Eugenia López, no hemos podido comunicarnos con ella, hicimos la gestión, pero sí pudimos hablar con su abogado, con uno de los abogados, que es Fernando Duarte, que es un reconocido abogado acá en Salta, joven abogado militante también del sector del Partido Justicialista, y en los videos, en el video está claramente cómo la policía, sí, la agarra el brazo y la quieren demorar. Bueno, estos son procedimientos comunes en Salta. Ante la cantidad de celulares y transeúntes que comenzaron a filmar, la policía ya no tiene, claro, no puede encerrar a todos, claro, pero tampoco puede dejarla, no puede liberarla a ella, aunque ellos hayan sabido que no estaban haciendo lo correcto, porque una vez que arrancaron no pueden frenar. Claro. Fueron detenidos. Este hombre, del cual no se saben, no se conocen muchos datos. Ahora a la mañana hay una marcha hacia tribunales salteños en la ciudad judicial, en la zona norte de la ciudad, para exigir mayores datos y la libertad de este hombre, porque desde el día martes que está detenido. Ah, él continúa detenido. Continúa detenido. Intentamos comunicarnos con los abogados José Ignacio Lazarte, que es de la Asociación Penal Salta, y con el doctor Ruarte, que quien intercedió por la educadora Eugenia López, y nos manifestaron ese día que tras una averiguación de antecedentes y un procedimiento de 3 horas les iban a dar la libertad. Bueno, evidentemente, claro, a este hombre no le dieron la libertad todavía, por eso es que ahora en la mañana de hoy va a haber una manifestación en Ciudad Judicial para ver qué es lo que sucede, qué está pasando. Lo que sí se supo, y nosotros teníamos que ir a la otra fuente también, averiguamos con la policía de Salta, quienes nos manifestaron una versión totalmente distinta, en donde involucran a una tercera persona, que en realidad sería la vendedora, y no el hombre. Bastante confuso, ¿no?, la versión policial, aduciendo que este hombre y la educadora habían entorpecido el operativo policial intercediendo, involucrándose, por lo cual eso estorba y obstruye el operativo policial, por eso fueron detenidos por resistencia a la autoridad y con la posibilidad de levantarles algunos cargos más. En definitiva, lo que está haciendo la policía nunca va a decir, lógicamente, que, claro, se ha equivocado, claro, y van a buscar la forma de justificar inclusive el mal proceder. Lo que sí está claro, que esto ha despertado, y acá voy a hacer hincapié en esto del límite con la tolerancia de la sociedad, porque a partir de ese video, que tuvo una gran repercusión viral, que sirve también para que la gente pueda movilizarse en algunos casos, ¿no? Claro. Y esa es la parte buena de la tecnología también, que muchos de los manteros y parte de la sociedad entienda cuál es el conflicto y pueda apoyar también, porque hoy son ellos quienes están allí luchando por sus fuentes laborales, pero en muchos casos la pasividad, como dije anteriormente, y la conformidad de muchos trabajadores salteños hacen que miren para un costado, para el otro, claro, costado. En este caso han reforzado la organización y la lucha de los trabajadores ambulantes, quienes se estuvieron manifestando en la jornada de ayer, a la mañana, a la noche, y ahora a la mañana también lo van a hacer en la avenida San Martín y Florida, en una zona bastante neurálgica del centro salteño, del centro popular salteño, claro, donde está en proximidad con el mercado San Miguel, donde está la peatonal Florida y las peatonales Alberdi a la altura de la San Martín. Son lugares en donde está es el centro popular salteño, ¿no? Porque bien, después sí está el centro comercial, el claro, shopping, la zona sur, pero esta es la zona popular del salteño, donde la gente, el vendedor ambulante, va a ganarse la moneda diariamente. Claro. Esto ha generado y ha despertado la lucha de estos sectores ambulantes y la organización. Por eso es que ahora, en la mañana de hoy, hay una reunión. En realidad van a volver a marchar para pedir que el Estado municipal les dé una solución ante esta situación de atropello que están viviendo. Claro. Un Estado municipal que se encuentra sin su intendente, Gustavo Sáenz, quien está de vacaciones. Ajá. Y con el secretario de Ambiente haciéndose cargo de algo que evidentemente no tiene la más mínima idea. Claro. Cuenta con la participación y la ayuda de la CCC, no sé si ayuda, pero sí la intervención de la CCC, la Corriente Clasista y Combativa de Salta. Y a todo eso también hay que sumarle los trabajadores del Ingenio San Isidro, quienes todavía están esperando una respuesta. Sí. Hace poquito los entrevistábamos justamente a Cuenca. Claro, con Mariano Cuenca, el secretario general del SOEAS, para que todavía no tiene una respuesta, ya estamos en julio. Claro. Y la caña de azúcar, claro, lógicamente, va pasando el tiempo, se endurece. Claro. Así que ese es el panorama, ¿no? Más de 730 trabajadores despedidos en Camposanto, vendedores ambulantes que no pueden vender su mercancía porque son corridos por la policía. Hace poco también en el centro, hace poco me refiero a la semana pasada, esa persecución que se está dando a los extranjeros en Bolivia con los extranjeros africanos, también se está realizando en Salta con los senegaleses. Ah, es decir, hay vía libre y piedra libre para que la policía haga y deshaga, claro, y lógicamente me parece a mí, por lo que entiendo, con la connivencia del poder político y judicial, lo cual, claro, es un atropello bastante grande. Claro. Ramiro, y comparto, ¿no?, el análisis que hacía al comienzo de la entrevista, y es un fenómeno, no sé si la palabra es un fenómeno, pero aquí en Jujuy se da algo parecido, ¿no?, ante la difícil situación económica, socioeconómica que estamos viviendo, ¿no? Muchas ferias se arman en los barrios, más vendedores ambulantes, las pérdidas de la fuente laboral, ¿no? Y bueno, tener que parar la olla y hacer lo que sabía hacer, vender empanadas, se da lo mismo. Y también hay una persecución muy grande a vendedores ambulantes, sin ir más lejos. La semana pasada también incautaron mercadería y todo el tiempo tiene que ver, digamos, con este contexto de ajuste que estamos, que va acompañado de una represión, pero también, digamos, ahí el ciudadano común, digamos, la herramienta que tiene es justamente el teléfono, ¿no? Y también me parece que esto va un mensaje para el resto de la sociedad, como mirá lo que te puede pasar si intervenís, te metés, también es un mensaje de miedo, ¿no? Totalmente, totalmente. Son mensajes disciplinadores, ¿no? A ver, vos estás filmando, te querés meter, te va a pasar esto, ¿no? Claro. Lo compartimos y me parece que es el mensaje también que está marcando a la policía, porque para hacer un procedimiento en las peatonales salteñas contra los vendedores ambulantes, vos ves por lo menos, no menos de 8 oficiales. Entonces, decir, ¿con qué necesidad? Si tenemos muchos otros problemas. En Salta, lamentablemente, tenemos números altísimos con relación al femicidio, crímenes sin resolver, una justicia que es muy lenta y una policía que centra la mirada en los vendedores ambulantes, que son trabajadores que quieren parar la olla, como vos bien decías. Nosotros también pudimos ver y compartimos lo que pasaba en Jujuy con los carreros, con los fruteros. Sí. Y es algo que también sucedió acá, cuando la policía y personal de la municipalidad le tiraron una bandeja de factura a un vendedor ambulante. O sea, no solamente no están dejando trabajar, sino también que están haciendo daño, claro, ¿no? Porque para una persona que gasta tal vez sus únicos 400 pesos para ir a vender y ganar 100 o 200 pesos, le tira, es como romperle los 400 pesos en la cara, ¿no? Claro. Si le tira la mercadería o se la secuestra. Claro. Entonces, la organización vecinal, la organización de la sociedad, es más que interesante y más que importante para poder contrarrestar esto. Hace poco nosotros también compartimos la información de los movimientos del ejército hacia las fronteras, lo cual con el colega Agustín Poma, y ya aprovechando la comunicación voy a contarle un poco sobre Agustín Poma, que es el director de saltaentrelineas.com. Analizábamos que este movimiento de milicos hacia la frontera genera que liberen a los efectivos de gendarmería hacia la capital federal. Claro, es decir, sí. Estamos viviendo un momento muy complicado en relación a que están sabiendo que se viene bravo el tema, porque están haciendo todo mal. Cuando digo están haciendo, me refiero a los políticos a nivel nacional y provincial, porque terminan siendo parte ellos del sistema, porque claro, reciben las órdenes y las cumplen de las bajadas de línea. Entonces, ojalá que pueda haber una organización o que no pase a mayores y que se pueda solucionar pronto. Pero como va esto, nosotros estamos advirtiendo de que el gobierno está echando mano sobre todas las fuerzas para que amedrentar y en el peor de los casos reprimir a todos los que nos manifestemos en contra de este modelo político que nos está llevando a la pobreza. Quería comentarte lo de Agustín Poma, porque es periodista, amigo, colega, quien ha sido querellado por el segundo de la Municipalidad de Salta. Ajá. Quien es Pablo Outes, hijo de desaparecido, sí, masacrado en Palmitas, quien en 2006 fue fotografiado junto al ex diputado y ya desaparecido Javier Aparicio, en compañía con dos narcotraficantes que están detenidos ahora. Ay, y que son sindicados los mayores, el cartel más grande de Argentina y no sé si de Sudamérica, de los hermanos Delfín y Ula Castedo. Ajá. ¿No? Sindicados también como los asesinos de Liliana Ledesma, una pequeña productora de Salvador Massa, quien los había denunciado por narcotráfico. Pablo Outes fue fotografiado por la gendarmería en una investigación junto a los hermanos Castedo y al desaparecido ex diputado Aparicio en una estación de servicio de Salta. Agustín Poma publica la foto. El padre de Agustín, Sergio Poma, reconocido periodista, quien tuvo las agallas de enfrentar al poder político de Romero durante su época, denunciándolo por narcotráfico, algo que es muy candente en Salta y en la región, que conocen bastante bien, me imagino. ¿Y quién sigue con la investigación del padre? Bueno, Sergio Poma tiene publicado un libro que se llama El Narcopoder en Salta, un libro bastante de investigación, bastante duro, y fue querellado por esta publicación, ¿no? Lo cual es un avasallamiento a la libertad de expresión hacia los colegas y hacia la información que uno publica. Y ahí también hay un mensaje de disciplinamiento: con estas cosas no te metas, cubrir la agenda oficial, claro, y seguir tranquilo. Así que ponerlos al tanto también de toda esta situación, porque están pasando cosas y hay que visibilizarlas, como sucede en el interior de cada provincia, también hay que ir visibilizándolas, y me parece muy interesante, y por eso agradezco que se hayan comunicado con nosotros, porque si no no vamos colaborando ni visibilizando nuestros problemas, terminamos desunidos, y es lo peor que nos puede pasar. Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a hablar con compañeros de la RNMA para poder hacer algún seguimiento de esto que contabas. Agradecemos, ya estamos al borde del bloque, agradecemos muchísimo la entrevista y seguramente vamos a seguir en contacto para poder, en fin, profundizar y poder esto, ¿no? Intercambiar información y divulgar, que es, me parece que hoy, un elemento importantísimo para la estabilidad del país. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la comunicación, un verdadero placer. Estaba leyendo un poco de lo que se trata la red, me parece lógico. Acá en Salta estamos trabajando con la red PEL, se llama, es una red de periodistas en línea. Ajá. Y que tiene que ver con colegas que tenemos nuestros sitios web y que no tenemos la estructura de los grandes medios. Claro. Entonces, tenemos que unirnos, organizarnos para poder hacerle frente también a los medios hegemónicos, ¿no? A los grandes Totalmente. Medios. Totalmente, sí, sí, sí. Y de esa manera también cumplir con nuestro rol y además cuidarnos la espalda, que es lo que más necesitamos. Sí. Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo y el espacio. Saludos Muchas para gracias. Todos los que están. Gracias. Bien, ahí pasaba Ramiro Jiménez del Tintero. Bueno, ellos levantaron, ¿no?, la noticia que estábamos charlando, la detención de esta educadora por filmar el momento que se estaban llevando detenido a un vendedor ambulante. La verdad que hizo un panorama de lo que está pasando en Salta, no muy diferente a lo que vivimos en realidad del resto del país, ¿no? Para nada. Así que bueno, escuchamos un poco de música y continuamos con Enredando las Mañanas. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Riachuelo. Zumba La Colectiva. Zumba La Tuna. Lleva Raca. La Colectiva. La retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.enredandolasmañanas.com www.rnma.org.ar. Diez y media, continuamos con el Enredando las Mañanas. Estábamos comentando antes de empezar la primera entrevista que estamos probando productores. Estamos probando productos, estamos probando también computadora. Es verdad, estamos después de una larga lucha. Esta semana tuviste con la Raspberry, ¿no? Una larga lucha, exactamente. Hubo que armar cable, cortar cable. Un saludo a Flor, que trajo un cable para conectar. Lo cortamos, lo llevamos y no lo volvió a ver nunca más. Ni lo va a ver. No lo va a ver, ya está perdido, digamos. Así que bueno, se nos había quemado la computadora. Tenemos computadora y no estamos teniendo ningún problema. Está saliendo. Hasta ahora está saliendo todo bien. Todo así perfecto, que... así que celebramos. Después podemos comprar una gaseosa para celebrar. Totalmente. Un té, me parece. Vamos por un té hoy, ¿no? Está bastante fresco aquí en San Salvador de Jujuy. A Panchito no lo vi comer nada todavía. Es verdad. Es verdad, debe estar enfermo, o debe haber comido muchísimo antes de venir para acá. Yo no entiendo, ayer estaba hablando con Pancho y me dice que bajó 17 kilos. Yo digo, si come todo el día, digamos. ¿17 kilos? 17 kilos bajó. No se ve porque hace mucho frío. Se habrá cambiado la ropa. Claro, debe ser que se empezó con pesate, la mochila antes. Claro, pesate sin mochila y sin campera, Pancho. Saca los micrófonos de la mochila, claro. para pensarte, Panchito. Bueno, pasamos nuestros contactos para toda la gente que se quiere comunicar. Lo puede hacer a través de nuestra página web www.rnma.org.ar. Ahí tienen también el link para escucharnos online. A la gente que nos está escuchando a través de la radio. O si no, también se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos. Nos pone me gusta y tiene toda la información ya. Está todo, dije que iba a ser una mañana bastante agitada hoy. Bueno, vamos al próximo bloque. Nosotros por lo menos nos quedamos muy impactados con la noticia. Era muy claro, ¿no? Lo de los policías que asesinaron a Facundo Ferreira. Uno tenía marihuana. La cantidad de tiros que disparan, la demostración de que Facundo no tenía rastros de pólvora, y sin embargo un día y al otro día después quedan liberados ambos policías. Por eso queríamos comunicarnos con Florencia Ballino de Andes y una de las abogadas de la causa para que nos comente, bueno, ¿Cómo se llega a esto y qué hacer? Florencia, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿cómo va? Buen día. Buen día. Bueno, esto a nosotros la verdad nos dejó muy sorprendidos. Esta decisión del tribunal es, por lo menos para mí, inentendible. Bueno, desde Andes y también junto a las organizaciones que estamos acompañando esta causa, la verdad es que nosotros también estábamos muy sorprendidas, muy impactadas. Hemos conocido que el primero de los agentes había sido liberado por medios periodísticos el mismo día lunes, cuando nosotras dejamos tribunales penales. Estábamos convencidas de que la gente estaba prendido y que iban a ser lugar de la detención, que era el pedido de la fiscalía, y luego cuando nos enteramos de que la decisión del juez de turno de la quinta nominación, el juez Rouget, iba en un sentido contrario, la verdad es que no entendíamos cuáles eran sus argumentos al momento de leer la resolución. La verdad es que el pedido de la fiscalía argumenta de manera exhaustiva los fundamentos por los cuales debería hacerse lugar a la detención, y la resolución del juez, la verdad es que es muy llamativa, porque en menos de una línea, digo, en de manera muy, pero muy, con solamente una línea de argumentos y en un tiempo récord para la justicia tucumana, claro, decidió dejar en libertad primero a la gente Díaz Cáceres y luego a la gente Montes de Oca. En ambos casos los agentes estuvieron aprehendidos solo un par de horas, claro, pero en verdad detenidos no han estado en ningún momento, y nosotras Bueno, estamos en primer lugar muy sorprendidas, pero también sabemos que la práctica de la justicia selectiva, que la justicia penal no persigue con la misma fuerza y con la misma intensidad a todos y todas, y en este sentido se trata de agentes de la Fuerza de Seguridad de la provincia de Tucumán, lo que no es un dato menor y que, como vemos en la práctica, se manifiesta, se materializa en este tipo de cuidados y una suerte de extremas garantías procesales para los agentes, que en verdad nos gustaría que sea así para todos y todas, pero notamos y se ve a las claras cómo la selectividad del sistema, cuando se encuentra frente a agentes de las fuerzas de seguridad, tiene una innumerable, una gran cantidad de recaudos y de cuidados, ¿sí? Hemos podido conocer los fundamentos del juez y por eso insistimos que en verdad en menos de una línea el juez entiende que simplemente sin argumentar decide no hacer lugar al pedido de la fiscalía. Nosotros estamos cuestionando ambas decisiones, pero también estamos pidiendo la prisión preventiva de los agentes, y en este punto queremos también señalar cuáles son nuestros argumentos al respecto. Nosotros entendemos que sí estamos frente a un supuesto, frente a un riesgo procesal, claro, porque la familia ha sido amenazada en varias oportunidades durante estos cuatro meses que se ha tomado la fiscal para citarlo a declarar como imputado a los agentes, y en particular el mismo lunes uno de los familiares de los agentes, pero que además forma parte de la fuerza, amenazó a una de las tías de Facundo, en particular le dijo: a tu hijo le va a pasar lo mismo que a Facundo, en referencia a un niño también de 8 años y que estaba justo al lado de su madre. Así que la situación en verdad es compleja. A ello se suma el hecho de que ambos agentes siguen en funciones, que conservan el poder residual que implica formar parte de la fuerza, y que se conjuga también con un espíritu de comunidad que caracteriza a la fuerza. Esto no es menor, y es una práctica concreta. Digo, la fuerza se defiende a sí mismo como institución también. Ambos agentes están siendo defendidos hoy por los abogados del Ministerio de Seguridad, y esto es una decisión política de acompañar a los agentes, con lo cual estos elementos nos llevan a fundamentar por qué entendemos hay un riesgo procesal. Los agentes han podido acceder a los datos personales de los y las testigos, han podido conocer cuáles pruebas han sido ya producidas, cuáles están pendientes de producción, y todos estos elementos juntos para nosotros configuran, ponen en riesgo la prosecución de la investigación, la continuidad de la investigación. Florencia, respecto, bueno, de esta negarse el juez a la prisión preventiva, ¿hay algún paso legal que se puede dar al respecto o como decisión es final, digamos? Bueno, ahí valga la precisión de que la fiscala pidió la detención, no la prisión preventiva. Ajá, bien. A nosotros nos parece incluso que debería haber pedido de manera directa la prisión preventiva. Digo, claro, luego de 4 meses de investigación ya tenían los elementos suficientes para poder estudiar y analizar el caso y en todo caso definir si era procedente o no. De todas formas, nuestro procedimiento, nuestro código local prevé que luego de la declaración como imputado de la persona, la fiscalía puede detenerlo, puede pedir al juez la detención y tiene 10 días para decidir si pedir o no la prisión preventiva. En el caso en que estamos, la fiscal pidió la detención y no se hizo al lugar. Y va por cuerda separada la discusión sobre la prisión preventiva. Nosotros estamos pidiéndole hoy a la fiscala que pida la prisión preventiva y que además la pida al juez natural en la causa y no al juez de turno, que es otra de las particularidades. Sí. Digo, en ambos casos las detenciones han sido denegadas por el juez de turno, han sido pedidas durante la tarde y denegadas por el juez de turno. Con lo cual nosotros estamos pidiendo, por un lado, a la fiscal que ella requiera la prisión preventiva de ambos agentes con estos argumentos y nos interesa resaltar especialmente el riesgo procesal, porque como organización de derechos humanos tenemos plena conciencia de los derechos de los imputados y del derecho de las personas, y sobre todo que la privación de libertad es una medida excepcional, pero entendemos y justamente desde ese lugar sostenemos que en el caso es necesario que ambos agentes estén privados de libertad, porque hay una serie de elementos que dan cuenta, por un lado, de un contexto de violencia. Además de las amenazas a la familia, en el barrio se siguen haciendo operativos de saturación, se siguen haciendo razzias y se siguen sosteniendo prácticas que lo que buscan en última instancia es amedrentar a la familia, generar miedo en la familia. Y esas prácticas, si bien nosotros junto a las organizaciones estamos haciendo frente a ese contexto de miedo, la verdad es que también van calando dentro de la familia y cada vez generan una sensación de mayor impunidad, de la impunidad de las fuerzas al momento de actuar. Claro. A ese contexto de violencia en general se suman amenazas concretas a las familias y frente a las cuales nosotros entendemos que con toda claridad dan cuenta de este riesgo procesal. Claro. Florencia, yo te quería preguntar, digamos, hace rato estábamos hablando con un periodista de Salta, ¿no? También, bueno, la policía en este caso deteniendo a vendedores ambulantes, ¿no? ¿Crees que bueno, en este contexto de ajuste, ustedes de la militancia de ANDE y ustedes como abogados, ¿no? Más que nada, han aumentado los casos de persecución, de detención en los barrios? ¿Cómo es la situación ahí en Tucumán? En Tucumán el caso de Facundo es un caso testigo de la violencia policial, de la violencia con la que actúa la fuerza de seguridad, y lejos de ser un caso aislado, constituye un ejemplo patente de una práctica que se da en los territorios a diario. Nosotros sí hemos identificado desde enero esta parte un recrudecimiento de la violencia, un recrudecimiento en el accionar de las fuerzas de seguridad en los territorios, que a partir del caso Facundo tal vez haya en algún punto cesado por lo menos la virulencia que tenían los primeros meses y que entendemos estaba claramente fogoneada por la doctrina Chocobar. Aquí, claro, la legitimación del uso de la fuerza, la legitimación en cómo llevar adelante los procedimientos y en esta doctrina en la que primero disparo y después averiguo, después indago, esa doctrina se hace práctica en los barrios, se hizo práctica en los barrios de Tucumán, y el caso de Facundo es un caso concreto de su aplicación a nivel local. Para nosotros es preocupante que el Estado nacional y el Estado provincial, que altos funcionarios de los gobiernos provincial y nacional avalen este accionar, porque nos parece el rol del Estado debería en primer lugar repudiar este tipo de esta forma de usar la fuerza de seguridad, y en segundo lugar esperar que la justicia investigue y esclarezca los hechos. No pueden los funcionarios avalar de manera directa la versión policial cuando sabemos que son las mismas fuerzas las implicadas en el accionar criminal, con lo cual cuanto menos es irresponsable por parte de los funcionarios rápidamente replicar esa versión y no esperar que la justicia esclarezca los hechos. Hoy la justicia tucumana está sumando cada vez más elementos para poder reconstruir lo que ha sucedido esa noche. Nosotros desde el primer momento venimos insistiendo, estamos frente a un caso de gatillo fácil, estamos frente a un caso en que de manera patente se visibiliza el ejercicio abusivo de la fuerza, la violencia en ese ejercicio, la brutalidad en ese ejercicio. Y además venimos señalando que bajo ningún punto las fuerzas de seguridad pueden ejercer la fuerza sin límites en un contexto democrático. Que al contrario, en un contexto democrático hay ciertos estándares de derechos humanos a los que hay que prestar atención porque limitan, porque regulan y porque dan cuenta de cómo debería ser excepcional, y en ese sentido principios como la proporcionalidad, la razonabilidad y la excepcionalidad, excepcionalidad en el uso de la fuerza, son fundamentales, y especialmente frente a los niños y las niñas. Recordemos que el Estado tiene obligaciones reforzadas frente a los niños y las niñas por la franja etaria a la que pertenecen, por el colectivo al que pertenecen, y frente a ellos el Estado tiene un rol como garante de sus derechos reforzados, ¿sí? Si bien los niños y las niñas tienen los mismos derechos que los adultos, hay un plus ahí que se suma por su condición de niños que eleva el estándar. Con lo cual la fuerza de seguridad, incluso como parte del sistema de protección integral, tienen una obligación reforzada en la protección del derecho a la vida de los chicos y las chicas, y el uso de armas de fuego letales solo se justifica en casos de absoluta necesidad. Claro. De que le corresponde a la fuerza demostrar eso, y hasta el momento claramente eso no está demostrado, sino que cada vez se suman más elementos que dan cuenta de ese procedimiento irregular, ilegal. Florencia, está esto de los policías liberados en el caso de Facundo. Al mismo momento también la noticia de tampoco el encarcelamiento del policía que asesinó a Rafael Nahuel. Y en ambos casos hay hubo una intervención, pero prácticamente directa, por parte del Ministerio, de la Ministra de Seguridad a nivel nacional. Por la relevancia del caso, por lo menos a mí me parece eso, que por la relevancia del caso y además por los principios la ideología política que trasunta, este caso parece ser también un caso donde hay muchos intereses políticos detrás en juego, ¿o no? Y uno podría sostener que hay, digamos, nosotros estamos cuestionando el accionar policial, digo, el caso, si se trata así, sin dudas, del asesinato de Facundo Ferreira, de un niño de 12 años, pero que pone en crisis la institución misma, las prácticas, claro, de la institución. Digo, acá hay dos agentes responsables directos del asesinato de Facundo, pero hay una institución que es responsable por las prácticas que tiene, por la forma en la que se desempeña, por la forma en que asume sus funciones. Estas prácticas violentas son las que llevan a que se generen estas muertes. El gatillo fácil no es algo que solo se le haya ocurrido a estos dos agentes involucrados, claro, sino que tiene que ver con cómo se asumen a sí mismas las fuerzas de seguridad en el contexto democrático, cuáles son esas prácticas que llevan adelante en los territorios, cómo ejercen sus funciones, con qué límites ejercen esas funciones, y entonces se pone en discusión una institución entera. Digo, acá sin duda hay intereses políticos, porque lo que se está cuestionando es una institución del gobierno provincial y una institución a la que el gobierno provincial avala, a la que el gobierno provincial protege en cierta medida. Y acá insistimos, las primeras declaraciones de los funcionarios de nuestro gobierno provincial han buscado responsabilizar a la familia, han buscado hacer responsable a la familia por el accionar criminal de la policía. Y ahí hay un punto central de discusión. El Estado tiene que asumir su responsabilidad en los hechos de violencia institucional, de violencia policial, porque son parte de su propia estructura, porque son funcionarios públicos. Los agentes de la fuerza son agentes, son funcionarios públicos, pertenecen a la estructura estatal, y en ese sentido hemos notado una protección a sí mismo, una protección de la misma institución hacia sus agentes, claro, lo que conlleva a que la discusión sea cada vez más, digo, se ponga en cuestión cada vez más la institución entera, y por lo tanto haya un trasfondo, una discusión política, sin duda, que tiene que ver con cuál es el rol de la institución. Claro. Florencia, bueno, agradecemos el contacto. Ya para ir cerrando, si nos podrías refrescar cuáles son los pasos a seguir, bueno, frente a la decisión del juez. Nosotros estamos cuestionando la decisión del juez de turno que no hizo lugar a los pedidos de detención y que dejó en libertad a ambos agentes, pero sí estamos digamos, por primera vez en la causa, por primera vez desde la muerte de Facundo Ferreira, tenemos por fin la imputación. Digo, parece un dato menor, pero claro, no nos olvidemos que hace más de cuatro meses asesinaron a Facundo, y recién, claro, el lunes y el martes de esta semana, la justicia tucumana hizo el reproche formal por su accionar criminal a los agentes, con, claro, lo cual estamos en un primer paso, en un primer punto de avance, y bueno, y el proceso sigue. La verdad que los procesos judiciales tienen sus tiempos propios y estamos, claro, conscientes de ello, pero finalmente hemos llegado a la instancia en que la justicia hace ese reproche penal pertinente. El juez no ha hecho lugar a la detención, lo estamos cuestionando y vamos a seguir utilizando las herramientas jurídicas con las que contamos para llevar adelante, para acompañar a la familia y para que el caso se esclarezca, se juzgue y se identifican los responsables. Ya los conocemos en este caso, pero además queremos que la justicia avance en eso, ¿no? Florencia, agradecemos muchísimo la entrevista y vamos a seguir en contacto para ver cómo avanza este caso, que, como digo, tiene una trascendencia importantísimo para el debate nacional. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Abrazo grande. Un abrazo. Bien, ahí pasaba Florencia Ballino, abogada de Andes, bueno, que está llevando adelante el caso de Facundo Ferreira. La verdad que un análisis bastante interesante, sí, sí, sí, sobre la realidad que están viviendo, ¿no? No muy lejana a la que hablamos en la primera entrevista en las primeras entrevistas entregando las mañanas. No. Y ambas, fíjate que en ambas entrevistas la cuestión de la doctrina Chocobar o el envalentonamiento de las llamadas fuerzas de seguridad es un dato relevante, ¿no? Así, y eso es algo que también vamos a ver hoy cuando entrevistemos a Gastón Pinchetti de La Virginia, de trabajador de Café La Virginia, a donde se metió a la fábrica, a la gendarmería, a demorar a una delegada. O sea, nuevamente se repite esta cuestión, ¿no? El uso casi privado que hace la clase dominante de las llamadas fuerzas de seguridad. Así es, como vos decías, justamente reprimiendo, persiguiendo a los sectores populares, a los sectores trabajadores. Así que la verdad que muy interesante lo que va desenredando las mañanas. Sí, así es. Pachito, ¿podés dejar de comer? ¿Viste que ahorita comes? Claro. Pachito, ¿podés dejar de comer? Limpiate el dedo y apreté el botón. Nada de aceite, los botones. Por Pachito, favor. Yeah.